continuamos en Ritmo y Sustancia. Y bueno, vamos a intentar colaborar, aportar nuestro granito de arena, porque a unos vecinos de acá de la radio, de Pantalón Cortito, sufrieron una tragedia que, bueno, sufrieron el incendio de la casa. Acá estamos con Roxana Di Francisco, que es la cuñada, ¿no?, de Gabriela y Carlos, que fueron los que sufrieron el accidente. Bueno, primero que nada te saludamos, Roxana, ¿qué tal? ¿Cómo? Buen día, ¿cómo están? Acá Roxana vino con Samira y Tete, dos nenes. ¿Qué edad tienen, Roxana? 2 años Samira y 1 año Nachito, el Tete. Okay. O sea, una familia de que son de 5 personas que por un accidente eléctrico perdieron todo. Sí, esto fue ayer al mediodía. Tuvo un tubo fluorescente, se hizo un corto. Uh-huh. El techo donde estaban alquilando los chicos era de madera y membrana. Automáticamente se prendió fuego el techo, empezó a derretirse la membrana y les agarró el colchón. El incendio empezó en la pieza. Uh-huh. Y en cuestiones de segundo, lo único que pudo hacer la mamá fue sacar los nenes. Y perdieron todo. Sí, la idea es, no sé, lo mucho o poco que cada uno podamos dar, así sea una remera, un busito, todo sirve. Iniciamos ya de este momento acá en Ritmo y Sustancia y seguramente con toda la radio una campaña para que todos los vecinos que estén escuchando, que se puedan acercar, cualquier cosa, ¿no? Ropa, comida. Sí, todo sirve. Ropa todo, de casa, lo que sea, incluso una radio. Lo que haya es para acompañar a la familia. ¿Cómo está tu hermano? ¿Cómo está Roxana en este momento? Gabriela, perdón. Sí, Gabriela está muy choqueada porque fueron, aparte con mucho sacrificio, llegaron a alquilar ahí. Hoy por hoy están en la calle. Una vecina les prestó un lugar por una semana, pero después, bueno, no sabemos cómo vamos a hacer. Yo por ahora les ofrecí mi casa, tampoco tengo mucho espacio, pero les ofrecí un pedazo de terreno para que se hagan algo. No sé, una chapa, una madera, un clavo, todo sirve para llegar a hacerles, aunque sea una pieza, hasta que pasen de este mal momento. Así que bueno, se pueden acercar a 139 entre 40 y 41, acá Pantalón Cortito, si no comunicarse al 470-4485, comunicarse vía Facebook, para acercar, como decís vos, un clavo, una chapa, una madera, todo sirve. Todo suma para seguir adelante con los chicos, ¿no? Y con Gabriela y Carlos, que bueno, ellos cómo sacan adelante la vida, cómo van... Y mi hermano es albañil, uh-huh. Hoy por hoy un vecino les dio trabajo. Tampoco está en blanco, o sea, sigue trabajando en negro. Gabriela es ama de casa. Tienen a Samira, a Ignacio, claro. Tienen a Alan, que Alan, gracias a Dios, estaba en la casa de la abuela, porque si no hubiese sido peor la historia. Uh-huh. Bueno, nada. Alan, por ejemplo, tiene 9 años y perdió todo, hasta las cosas de la escuela. También así eso. Que... como que todo se sumó todo, fue parte, no es que ellos tienen un sueldo fijo, como para decir, bueno, de acá tenemos una base. Carlos empezó a trabajar recién ayer, o sea que tampoco es que, ¿cómo te puedo explicar? No es que tienen un sustento fijo, con mucho sacrificio estaban alquilando ahí. Tampoco estaba por contrato, así que todavía no vimos al propietario de la casa, tampoco se acercó, así que no sé cómo va a seguir esto. Bueno, en esta lucha, también un juguete, cualquier cosa para los chicos también se todo agradece. Sirve. Bueno, así que iniciamos hoy la campaña, le hacemos llegar todo nuestro afecto, nuestra fuerza. Y para darle fuerza para que vuelvan a salir. Uh-huh. Por ahora, bueno, las cosas, también está mi casa es 38 esquina 140, también está mi celular, también se los dejé. Dale, lo pasamos al aire. Sí, es 221, sí. 656, 6657. Así que repetimos 221, 15 sería 6566, 657. y se comunican con Roxana, que vos sos la cuñada, la que estás en este momento haciendo un poco de sí, de sí, ahora vamos a ir a documentar a los chicos y, bueno, pues se perdió todo lo que es documentación y todo, así que, bueno, volver a iniciar todos los trámites de la documentación, de las libretas y, bueno, nada, ayudarla un poco más. Bueno, Roxana, gracias por acercarte hasta acá y, bueno, a disposición para lo que necesiten. Mil gracias a ustedes. Estaremos y esperemos que tengan suerte y bueno, invitamos nuevamente a la audiencia que con lo que puedan colaborar para acá, para la familia que sufrió este accidente. ¿Dónde es la dirección? ¿Dónde estoy ahora? 38, esquina 140. El accidente fue en 139 y 41. Sí, 139 y 41, podés pasar también como para ver, qué sé yo. Como sí, que... sí, como quedaron las cosas, que no les quedó absolutamente nada. Así que bueno, entonces Roxana, te saludamos. Mil gracias. Y bueno, para lo que sea, se dan una vuelta. Esperemos estar recibiendo algo y le vamos a acercar, si no, nosotros también alguna ayudita vamos a dar. Y bueno, mucha fuerza para vos, para Gabriela y para Carlos y para los chicos.